Vamos a ver ahora rentas geométricas. Deducción de las fórmulas. El epígrafe se titula Rentas geométricas, deducción de las fórmulas. ¿Qué es una renta geométrica? Pues es aquella donde las cuantías no son constantes, sino que vas obteniendo una en función de la anterior multiplicada por una constante que se llama razón. En nuestro gráfico, la razón es Q. Si Q es mayor que 1, la renta es creciente. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis. Imaginad que estamos pagando una cantidad, 100.000 euros, pero en lugar de ser 100.000 constantes, sube esa cuantía un 3%. Imagínate que he alquilado pues una nave industrial y en lugar de pagar al mes, por el motivo que sea, voy a pagar al año. Y para hacerlo más sencillo al principio, pospagable. Si el primer pago es de 100.000 y sube un 3 todos los años y he alquilado durante 10 años, ¿cómo sería el gráfico? Veis que lo que hay que pintar es una recta que va de 0 a 10, 0, 1, 2, 3, 4 puntos, 10 años. Primera cuantía, 100.000. ¿Pero qué me has dicho? Que la segunda crece un 3. ¿Cuánto es el 3% de 100.000? 3.000. ¿Veis que hay que pagar 103.000? Pero no lo voy a poner así. No voy a poner 103.000. Voy a poner 100.000 por 1,03. Esto es 103.000. ¿Pero por qué lo pones así? Porque si no, numéricamente, el siguiente ya no es 106, es más. Estoy en geométrica. Y lo mejor es poner 100.000 por 1,03 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque sobre el importe del año anterior voy a incrementar otro 3%. Y aquí hay una palabra que es acumulado. Ese 3% anual es acumulado. Y esto es importante. Porque la palabra acumulado quiere decir que estoy en geométrica, que se va acumulando. El siguiente es 100.000 por 1,03 al cubo. Y el último es 100.000 por 1,03 elevado a lo que me digáis. ¿A qué tengo que elevar? Y veis que efectivamente hay un desfase, porque si estoy en 2 elevo a 1, si estoy en 3 elevo a 2, si estoy en 4 elevo a 3, luego si estoy en 10, ¿a qué elevo? A 9. Muy bien. Veis que aquí en la teoría, el último es c por q elevado a n menos 1. Estupendo. Ya sé lo que es una renta geométrica. Y ahora la pregunta es, bueno, y si la tienes que valorar, ¿cómo haces? ¿Te vale la formulita del ADNI de antes? No, porque esa era para rentas constantes. Aquí vamos a sacar otras fórmulas diferentes, tanto para el valor actual como para el valor final. ¿Cómo son esas fórmulas? Pues son grandes. La fórmula que viene ahora es una de esas que podéis poner en la puerta de la habitación para asustar al hermano pequeño, porque es una fórmula de dos pisos. Como los autobuses de dos pisos, pues esta tiene dos pisos. ¿Por qué tiene dos pisos? Porque hay un caso general y un caso particular. Vamos a ver el formulote. Aquí tenéis la deducción, pero no nos vamos a entretener en deducirlo. Simplemente vamos a ver cómo es la fórmula. Esta es la fórmula del valor actual. Hay dos casos. El caso general vale casi para todos, donde Q sea distinto de uno más i. Pero hay un caso particular donde Q justamente es uno más i. Ahora veremos por qué. Porque si esto fuera uno más i, en esta fórmula el denominador se anula y dividir entre cero aquí en matemáticas da problemas. Habría que hacer ahí un límite y por lo tanto sale este caso particular. La fórmula para el valor actual V0 es una A mayúscula de C, coma o punto y coma, Q, se cierra paréntesis, como su índice NI, con un angulito recto. Esto es lo que, de forma hablada, podemos llamar una A de CQNI. Son cuatro variables. C, ¿qué es? La primera cuantía. Q, la razón. N, el número de periodos. E I, el tipo de interés. C, la primera cuantía. ¿Vale? La primera. En el ejemplo de antes, 100.000 euros. ¿Quién es Q? 1,03. La razón. N, ¿quién es? El número de términos, aquí, 10. E I, pues el tipo de interés que me dé es anual para poder descontar. ¿Se ve? Muy bien. Y la fórmula es C por numerador 1 menos paréntesis Q partido de 1 más I, cierra paréntesis, le da N, dividido entre 1 más I menos Q. Y en el caso particular, cuando Q es justo 1 más I, esto es C por N partido de 1 más I. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Pues lo primero que tienes que hacer antes de aplicarla es ver si estás en el caso general o particular. ¿Que Q da la casualidad de que es 1 más i? Pues aplicas esta. C por n partido de 1 más i. ¿Que no estás en el caso particular, que es la mayor parte de las veces? Pues aplicas el caso general. ¿Eso qué significa? Que si tienes una calculadora programable y lo vas a meter, vas a tener que meter un condicional, un if, que te diga si Q es 1 más i, haz esto, y si no, haz lo otro. ¿Se ve la idea? Muy bien.